los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. ¡Ay, teatro jalapeño! Vea, teatro jalapeño. Acérquese y vea, teatro rico, teatro jalapeño. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana, bienvenidos. Estoy feliz, como todos los miércoles, de recibirlos, de recibir. Ya está con nosotros aquí, actriz, muy felicitada por su espectáculo, Tania Hernández. Hola, bienvenida. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. ¿Quién te acompaña? Me acompaña Ricardo García, quien hace la iluminación y la asistencia técnica y de producción. Perfecto. Jalapeño, pídalo calientito, su teatro jalapeño. Tenemos teatro profesional, amateur de títeres, performance, teatro cabaret, teatro jalapeño. Y para continuar, tenemos con nosotros, pero en una parte le pregunto, Alejandra, ¿cómo te presentamos? ¿Teatrista, gestora cultural, crítica, cómo? Es buena pregunta. Crítica, creo ¿sí? que está bien. Bien, y está con nosotros, crítica teatral, Alejandra Serrano. Es crítica. ¡Aplóbala! ¡Hay que aplaudirle más! Tierra, luna en la caja. En área 51, en el rincón de los títeres, teatro jalapeño. Tenemos de Grotowski, de Stanislavski, de Manolini, Chilinski, de Oseransky, de Beberonsky y hasta de Jorge Castellonsky. Y para cerrar con broche de oro, pues tenemos también aquí, ni más ni menos que a Merequetengue Artes Vivas, en pleno, Valerón Estrada, Lorenzo Portillo, y como siempre traen títeres, pero los traen desnudos. Andamos pelados. Bienvenidos, pues así iniciamos el programa, como todos los miércoles, con el ánimo de que este sea un radio show, que sea un programa cultural, pero que no por eso la gente piense que se va a aburrir, sino que puede estar animado. Y sin embargo, a pesar de del humor y de las risas, invita a nuestros radioescuchas a la reflexión, ¿no? A pensar, a la crítica, al conocimiento de nuestra sociedad a través del teatro en todas sus formas y géneros. Qué bueno que están con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos. Pues ya saben que Tania se va a presentar en Teatro del Estado, ¿verdad? Así es, mañana. ¿Sí? ¿Mañana ya? Mañana, jueves 5 a las 8 de la noche. Mañana, a las 8 de la noche. A las 8 de la noche vamos a estar con Zoológica, el monólogo de Zoológica, en la Sala Chica. Es una función especial, ¿no? Siempre estar en el Teatro del Estado, ¿no? En la formalidad de esta institución, siempre es importante. Sí, sí. En esta ocasión estamos participando de una convocatoria que hizo el IBEC, que se tituló Los Independientes en el Teatro. Muy bien. Entonces es una convocatoria que hizo el llamado a los grupos independientes para tener una función dentro de la sala chica y, bueno, nos tocó a nosotros participar mañana, jueves. Acuden a la convocatoria, pero no solo eso, sino que son seleccionados. Así es. O sea, no es como que todos los que quieren ir pasan. Y con Zoológica te ha ido muy bien. Sí, nos ha ido muy bien. Estamos contentos con la obra. Hemos tenido la oportunidad de presentarla en varios foros. Estuvimos el año pasado en el Festival de Monólogos. Estuvimos en la muestra estatal, después en la muestra regional. Y este año, pues, es la primera función que tenemos este año aquí en Jalapa. Fuimos a Tijuana, al Festival de Teatro Universitario, hace poquito. Y bueno, ahorita regresamos a casa. Estamos contentos. Ya. Alejandra, ¿ya la viste? Sí, claro, es un gran trabajo. Ejerce, por favor. Sí, la vi ahorita. En el Festival de Unipersonales el año pasado, ¿no? Sí, en Área 51. ¿El año pasado fue? Sí, diciembre. En diciembre. No siempre los críticos tienen la oportunidad de cara a cara con los artistas. No, yo en general sí. ¿Sí? Tengo bastante contacto con bueno, aquí en Jalapa y en varias partes de... pública, tengo mucho contacto con la gente y en general ha sido una profesión muy, muy amigable y siento que en general no tengo fricciones. No. Yo la paso bien. Puras adicciones. Y sí, es un gran trabajo, la verdad es que ya he viajado mucho y y bueno, pues esperaremos verlo más acá también en Jalapa, ¿no? Hay mucha gente que no lo ha visto, yo siento aquí en Jalapa, sí. Y que parece que tenemos... Es muy bueno su cartel, ¿verdad? Sí, el cartel está... Bueno, el vestuario, sí. ¿no? No, claro, toda la obra, pero... Sí. Pero hay obras que a lo mejor destacan su cartel y eso es muy bueno, ¿no? La primera convocatoria, en algún caso. Sí, es la fotografía de Sebastián Cunolt. Foto de él. Eso nos encanta aquí, hablar de todo lo que hay alrededor. Sí. Ajá. Y bueno, la dirección es de Adriana Duche, hay muchos creativos involucrados en el proyecto, ¿no? Que han hecho, yo creo que sea una apuesta, pues que a la gente le ha gustado, ¿no? Entonces, función mañana. Mañana a las 8 de la noche en la Sala Chica. La Sala Chica. La taquilla abre a las 7 de la noche. ¿Y como en cuánto andan los boletos? Está en 80 pesos general y 60 pesos los descuentos habituales. Los descuentos habituales allí, en la Dagoberto Guillomén. Ahí estaremos. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Con el público arriba? Con el público abajo. Abajo. En la butaquería. ¿Sí, en la butaquería? Sí, en la butaquería. Sí, porque en el estreno lo hicimos... Con el público arriba. Con el público en el escenario. Yo la vi en el estreno con el público arriba. Muy cerquita. La verdad es que es una obra que, sí, como mencionó pocas veces, la hemos presentado aquí... Y bueno, reiterar la invitación para mañana. Es una obra que se ha ido transformando pues muy productivamente, es decir, ha ido creciendo cada vez más. Y bueno, esta vez el público está abajo. Entonces, es una propuesta que ha ido cambiando. Claro. Y bueno, reiterar la invitación para mañana. Como lo mencionaban hace un rato también, la producción y todo el equipo creativo, la música, los detalles que hay en la construcción que se encaró para realizar pues toda esta parte creativa de los objetos y los títeres. Claro. Creo que, bueno, me parece muy importante decir que estaría muy bien que la gente fuera a verlo y que que detrás hay un trabajo arduo y que vale mucho la pena verla. Hay mucha complejidad a la hora de realizar la representación, pero que esa la sufre la actriz nada más. Nosotros, pero como no nos damos cuenta los espectadores. Exacto, a eso iba, sí. Los espectadores no la sufrimos, nosotros vamos a emocionarnos, admirarnos, sorprendernos y vivir el teatro. Así es como va el asunto y demás. Vamos a darle oportunidad a Alejandra que nos cuente de una iniciativa que trae entre manos, entre papeles y plumas, para compartirla con todo nuestro radioauditorio, en particular con la comunidad artística, pues es que es la primera que se está sumando a esta propuesta. Cuéntanos, Alejandra. Sí, gracias. Bueno, aprovecho lo del trabajo de Tania, ¿no? Para abrir la puerta por ahí, con un trabajo como este que ha recibido tan buena acogida por parte del público y los críticos y en general de varios festivales, ¿no? Que ha bajado mucho. Y eso pasa mucho con muchas producciones jalapeñas, ¿no? O sea, es un caso muy particular, pero también, también los merequetengues tienen, que ahorita vamos a hablar con ellos también, también tienen muchas producciones que van a muchos festivales, que consiguen muchos recursos de otros lados, y en general la vida cultural y de teatro específicamente es una vida muy rica en Xalapa, en Veracruz, especialmente Xalapa. Y lo que ha pasado es que está el abandono institucional que hay hacia la cultura en Veracruz es realmente de no creerse. O sea, no puedes creer cómo este estado ha florecido tanto con tanta sequía. Sí. ¿No? Y ya creo que lo que vimos en las urnas el domingo pasado fue un voto de castigo totalmente, un voto de rechazo. Más que voto de confianza por el candidato, ¿no? Más bien perdió el PRI, perdió el PAN, el estado. Fueron votos en contra. Fueron votos en contra. Y bueno, desde antes que fueron las elecciones empezamos a preparar una carta que se estuvo compartiendo, pero no era un asunto político, pues, sino simplemente aprovechar un momento de coyuntura de viene un nuevo gobierno y hay que manifestar, como siempre manifestamos, la importancia de la cultura, la importancia de la cultura en el presupuesto. O sea, todos los creadores, creadores, promotores del Estado ponen una gran partida, una gran cantidad, no solo en esfuerzo y en trabajo, claro, sino concretamente en dinero, ¿no? Sí. ¿Cuánto han metido ustedes de su dinero al teatro? ¿Cuánto has metido tú de tu dinero a tu proyecto de zoológica? Un montón, ¿no? ¿Y cuánto de eso se queda que traes de otros estados o de la federación? Y que se gasta en Xalapa. O sea, realmente somos una potencia económica también. Y no nos consideran de esa manera. Entonces, bueno, es una carta muy sencilla en la que se expresa esto sin ningún otro ánimo más que nuevamente recordarles la importancia y exigir y manifestar que hay una deuda con los creadores veracruzanos. Se pide el 1% del presupuesto, que es como una meta. Ya sabes, pues que es lo que está en la Agenda 21, ¿no? Los acuerdos de la UNICEF, del UNESCO, etcétera. Difícilmente conseguible, pero de todas maneras hay que estar insistiendo en esa meta, ¿no? Esta carta en este caso está dirigida al gobernador electo. Así es, no había quien, de hecho todavía no está oficialmente, no importa quién sea el gobernador electo, al que le toque, tiene que... que pensar este asunto. Que escuchar esta petición, así ¿no? Así es. Está ahí en este puesto de elección popular en donde le toca ver junto con las demás instancias administrativas y políticas la distribución del presupuesto. Y pues si estás ahí, los creadores le piden, ¿no?, que preste atención a este rubro y que dedique un mayor presupuesto en lo posible, en lo deseable. Sí, y con una cosa muy concreta, porque también ya las promesas siempre y la atención siempre es así como... Pero la verdad es que la voluntad política se manifiesta en los presupuestos. Claro. O sea, si el presupuesto no se aumenta, no hay voluntad política, no hay promesa que valga, los presupuestos tienen que aumentarse. Claro. Eso. Y bueno, y para esto hay que firmar. Lo que estamos haciendo es como recolectando las... No sé, firmas electrónicas. Por medio de correo electrónico o confirmándolo. Ya tenemos 70 y tantas firmas ahorita. En realidad va a ser como una cosa sencilla. Pero lo vamos a publicar en Teatro Mexicano, que es mi sitio, y lo haremos público. Y bueno, ya, y una vez que tome posesión, se vuelve a entregar la carta a Palacio de Gobierno para que no se les olvide. Y ya, insisto, es algo muy... Es simbólico, pero es una exigencia, ¿no?, real. Y que es un tema que empieza a ser muy urgente, ¿no? Ya se empieza a sentir mucho la carencia en los presupuestos, sobre todo con como ha sido muy complicado el presupuesto en la Secretaría de Cultura Federal, que muchos de nosotros vivíamos con presupuestos federales. Y ahora también esto se ha complicado muchísimo. Entonces el Estado tiene que aportar lo que le corresponde. No puede estar dependiendo únicamente de los recursos federales. El Estado tiene una obligación. Pues, a pesar de esa desatención que ha habido, esa sequía que es como tú dices, somos una ciudad floreciente en actividad cultural. Entonces, pues lo que se les pide es pónganle unas semillas, ¿no?, también. Claro. Ustedes, para que fructifiquen. Y que no le quiten. Y que no le quiten. Perdón. Que no le quiten. O sea, si no van a dar, que no le quiten. Claro. ¿No? Deseablemente el, que el actual director del IBEC, el maestro Enrique, ha quitado a la cultura en el Estado. Ha lastimado casas de cultura no atendiéndolas, ¿no? Ha quitado la programación artística de la Feria del Libro, por ejemplo. Viene la nueva edición con muy poco foro artístico. Entonces, no solo no dan, ¿sí? ¿No? Sino es un tema de restar. Entonces, sí, es el enfermo está grave. A mí me preocupan, por ejemplo, las casas de cultura en los ayuntamientos, ¿no? En las Chuapas, por ejemplo. La gente no sale, los niños no salen de sus casas a ninguna actividad recreativa o artística, ¿no? Sí, porque no lo hay. Porque no lo hay y porque es una ciudad violentada. Además, sí. Además de violentada, no hay oferta artística ni cultura en estas casas de cultura que están abandonadas por el instituto, ¿no? Entonces, hay que reconciliar esta parte y nosotros como artistas lo estamos haciendo, es una trinchera muy noble, pero si ellos se suman, haríamos más, creo yo. No solo nos quedaríamos nosotros en el rincón de los títeres, ¿no? Sí, sí. Haríamos teatro itinerante con nuestros teatrinos móviles, porque somos expertos en hacer teatrinos móviles que quepan en un autobús o que anden en las plazas, en los kioscos, ¿no? Claro, claro, sí. Tenemos que reconciliar esa parte de la sociedad con las artes. Y si el Estado tiene la disposición de sumarse, nosotros fascinadísimos, no solo nosotros, sino todos los artesanos y artistas en el Estado, ¿no? Sí, ¿no? Y los pobladores, pues, ¿no? O sea... Sí. Que al final de cuentas es lo que importa también en estos proyectos sociales, ¿no? Que tiene que ver que la cultura, que el arte, sin duda va a ayudar muchísimo. Alejandra, ¿a dónde acudimos? ¿A qué sitio, Facebook o cómo? Para que la gente se sume, a que diga, apunten mi nombre allí también. Yo creo que en primera instancia será una cosa de comunidad, ¿no? Más cercana, que ahorita nos conocemos y nos podemos enviar y que sea una cosa pequeña. Y una vez que la hagamos pública, ya se puede sumar todas las personas que se puedan sumar, ya público en general, ¿no? Etcétera. Para que sí sea como una cosa un poco organizada y podamos saber quiénes somos los que estamos firmando. Muy y bien. En algún momento juntarnos como gremio cultural, que también nos hace falta mucho, y eso sí ha sido un poco nuestra culpa, ser más organizados, ¿no? Creo que esto es un medio saludable. Pero dinos cómo, porque muchos de nuestros radioescuchas son de la comunidad artística. A mí eso me dijo Laura Jaime. Sí, estuvimos a control remoto allá en el JJ Herrera. Dice, no, este programa es de los favoritos, dice de los... No, claro. Sí, y no es un tema de no querer. Ajá. ¿No? Es un tema de que la autogestión requiere de tiempo. Sí, sí. Entonces, de repente, pues, ensayamos, producimos, reparamos, hacemos promoción, hacemos difusión, ensayamos, contestamos correos. Y en lo personal, a mí me da poco tiempo de buscar a los compañeros, ¿no? Cuando tengo la oportunidad... Lo hago con mucho cariño, pero nos cuesta un poco. A veces nos aislamos en nuestras trincheras, ¿no? Sí, sí. Entonces la gente que nos esté escuchando de la comunidad artística no, los busca... Sí, nos puede contactar a través del correo prensa@teatromexicano.com.mx. De allí, para sumarse. Así es. Para decir, sí, yo también, mi nombre... Ya les mandemos la carta para que la lean. Sí. ¿Hay alguna publicación por allí en Facebook? No, todavía, ¿no? Va a salir. El jueves se hará pública con todas las firmas. Perfecto. Y ya y a partir de entonces es cuando ya se hace. Bien, se pues. Incorpora las demás firmas. Pues una petición justa. Claro. ¿Verdad? Deseable. Y como dices, pues es la coyuntura. Pues si van a estar allí. Y bueno, si los candidatos se reúnen con la Cámara de Comercio, con los hoteleros. ¿Por qué no convocar a la comunidad artística? Claro. ¿No? Digo, pudo haber sido hace 4 meses, ¿no? Ajá. Un poco más. Pero ¿por qué no convocar igual que a los hoteleros, restauranteros, taxistas? ¿No? ¿Por qué no convocar a la comunidad artística y a los artesanos? Digo, vayamos poniéndole peso a nuestra profesión, ¿no? Definitivamente. Pues ahí están las ideas. Está perfecto. Vamos a identificar el programa, regresamos porque acá nos tienen que contar qué es eso de hasta el domingo. Y luego viene el verano de títeres. Y seguir platicando con todos. Claro. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Todo, sí. Todas las funciones que te pagan en otro estado, en otra... Es sí, dinero que te gastas aquí. Con artistas de acá. ¿Sí? Claro. Vamos a poner cortinillas más largas, yo creo, en el programa, porque... En ese inter, si vieran, se arrancan las conversaciones entre nuestros invitados, que por eso siempre se nos hace corto el programa, porque nos gusta mucho esos temas de fondo, pero desde luego que tenemos que dar también oportunidad para hablar de los eventos inmediatos a los que se está convocando al público, porque esa es la otra parte importantísima. Sin público, pues el suceso teatral No sucede, sí, exactamente. Entonces, pues, el Rincón de los Títeres va como a media temporada, ¿verdad? De hasta el domingo. Va como a media temporada, nos quedan dos fines de semana. Dos fines de semana, sí, ya nada pero más. Pero ya no la aprendimos. Ya, es broma, porque esta obra ya estuvo, ¿cuánto tiempo antes? ¿El año pasado, el antepasado? No, tiene 12 años. 12 años, ya. Lo hicimos hace 12 años, ¿verdad, Tania? Lo bueno es que los títeres no crecen. No, al contrario, se quedan. Sí, los actores. Bueno, aquí está el director. No envejecen. Sí, hace 12 años es una obra que escribió María Inés Falconi, una dramaturga de teatro para jóvenes y para las jóvenes audiencias, para niños. Uh-huh. Pero para niños un poquito más grandes, no tan niños, pequeños, ¿no? Uh-huh. Digamos que para de 10, 6 años. O primaria, secundaria, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Porque ella busca como escribir obras muy profundas, de pensamientos un poco más profundos. Uh-huh. No tanto de fantasía. No tanto de fantasía o fábula, ¿no? Sino que busca como rascar en pequeñas fibras que a los niños les puede preocupar y a sus papás, porque es una obra que decimos que es para toda la familia, ¿no? Claro. Se llama Hasta el Domingo, cuéntanos por qué. A ver, Tania nos puede ayudar ahí. Sí, porque estoy actuando es también. Es que Tania dobletea este fin de semana, abarca la cartelera en la cartelera completa. Sí, el sábado y domingo nos pueden ver en Hasta el Domingo. Hay que dejar el 0.5% el fin de semana, sí, en el Rincón de los Títeres. Pues Hasta el Domingo nos trae una historia muy linda de una niña, Lucía, ¿no? Que está aprendiendo una nueva forma de vivir. Ella está una nueva experiencia. Ella está justo en el momento en el que sus papás se están separando. Bien. Y está aprendiendo que la vida está cambiando. Uh-huh. Y que ella va a cambiar la vida también, ¿no? Claro. Entonces, de pronto tiene dos casas. De pronto tiene dos casas y de dos pronto fiestas de cumpleaños. Dos regalos. Entonces todo se está dividiendo. Todo se está dividiendo y es justo ese momento, y a través de una serie de, pues, de reflexiones que plantea la autora, de situaciones, ¿no? Algunas divertidas incluso, ¿no? Otras que te dejan pensando mucho en esa circunstancia, y así va la porque historia. Está manejada con muy buen humor. O sea, no es una obra que sea hablar sobre el divorcio y que los niños vean y se azoten los papás ahí. Y tampoco es aleccionadora. Es decir, no hay una opinión si es positivo o negativo el hecho del divorcio. Uh-huh. Sino que pues a veces a cualquiera nos pasa ciertas situaciones. ¿Es una realidad? Sí, y que creemos que es el fin del mundo y que creemos que solamente a nosotros. Y después decimos, pues no es tan complicado, ¿no? No sé, como cuando te cambias de casa y de pronto, o sea, pues son situaciones que vas aprendiendo a vivir. Y justamente la obra a mí me gusta mucho porque plantea desde el punto de vista de la niña. Entonces, son cuestiones padrísimas, ¿no? Siempre platico esta anécdota, bueno, yo creo que apenas hasta esta temporada, porque de alguna forma son temas íntimos. Uh-huh. O sea, temas que suceden dentro de casa y a veces no se conversan, ¿no? O al menos que sea un... O se dice, estamos separados. Exacto, ¿no? Como algo como... Sí. Y se divorciaron. Ajá. Justamente yo recuerdo de niño que cuando mis padres se peleaban, pues siempre se peleaban. O sea, si estábamos nosotros, bajaban la voz, ¿no? O sea, y aunque estuvieran en otra habitación, y bueno, baja la voz para que nos enteren. Pero claro que nos enterábamos perfectamente, claro. ¿No? Sí. Y entonces esta obra, justamente, que a mí me hace recordar todo esto, de pronto decir, claro que los niños siempre van a darse cuenta de lo que sucede, y pero pues aquí lo importante siempre es la comunicación, ¿no? Y de alguna forma los detalles, cómo se aprende a vivir, pues los niños y los papás también, ¿no? Claro. O sea, uh-huh. Pero está muy padre, la verdad que es muy divertida, yo la disfruto mucho. Está Tania Hernández, Lorenzo Portillo, Nayeli Lilanda, la música Rodrigo Lomán, el cartel lo hace Iván Flores, y bueno, el texto María Inés Falconi. La dirección de David Estrada. De David Estrada, hasta el domingo. Hasta el domingo, porque Lucía ve a su papá hasta el domingo. Hasta el domingo. Le toca ver al papá, como muchos casos, ¿no? Sí. Le toca ver al papá hasta el domingo, entonces, pues así se llama la obra. Hasta claro. El domingo. Y bueno, ahí suceden cosas que de pronto, sí, como en la mayoría de las situaciones, al que ve solo hasta el domingo, entonces... Es el día de paseo. Es el día de diversión. Es el día de diversión. Entonces el papá parece muy bueno. Sí. Y a lo mejor la mamá parece no tan buena porque es la que te levanta temprano para ir a la escuela y te dice que te bañes. Que comas verduras. Que comas verduras y que hagas la tarea. Entonces se distribuyen los roles de una manera en que a lo mejor los pequeños, ¿no? Dicen, es que mi mamá es re mala. Siempre me está mandando a hacer cosas. Y mi papá, no, pues es ir a echar fútbol, ¿no? Es el domingo. Sí. Es el de los regalos, porque es el que intenta compensar Exacto. Todo lo que no ha podido compartir durante la semana en fin de semana. Ajá. Entonces, justo por eso los niños se ven ahí en la obra, ¿no? Yo creo que yo la vi de las primeras temporadas. Sí, en el seguro. Estreno, en el auditorio de la galería. De la galería. Sí. Cuando antes iba al desierto. Cuando antes se podía. Cuando antes podía dar función ahí, porque ahora... Ahora está difícil. Tienes que pagar para dar función ahí. Decirlo. Ese Enrique es un pillo. Oye, ¿ve tú? Oh, no, es otra. Ese es otro. No, estoy hablando de ese Enrique. Sí, pero fíjate que bien lo dices. Ese era un foro para muchos artistas. Antes de que existieran estos espacios como el Telón, esta era 51, Tierra Luna, El Rincón y otros foros, la Carpa, etcétera. Ese era uno de los foros muy calentitos para teatro. Sí. Que además no había nada, nada de afore. Pero llevaba las tres lamparitas y hasta bocinas. Pero era un espacio abierto, ¿no? Bueno, y JJ Herrera antes, ¿no? Cuando... Y aunque haya otros ahora, no deberían cerrarse. No, hombre, claro que no. Porque es un buen foro ubicado. Porque sus ubicaciones son estratégicas. Sí. Y son diferentes públicos. Tiene exacto. Público. De hecho, los montajes de pronto hacen como recorrido, ¿no? Uh-huh. Es decir, a lo mejor un montaje surge en Área 51... Pero después, pues si se permite y es posible, va y se presenta en otro. Uh-huh. Hay como que un público de cada... Sí, son diferentes públicos. De cada foro. Acá en escenario luego siempre apostamos y decimos, hay que repartir volantes en las manzanas alrededor de cada foro. Así que los vecinos de cada lugar sientan como que es su teatro. Claro. Sí, que cuando llega una visita de fuera, diga, vamos al teatro. ¿A dónde? Aquí a la vuelta. Uh-huh. Ah, sí. Sí, aquí tenemos un teatro aquí a la vuelta. Sí, como decir, tenemos sí una panadería. Sí. ¿Sí? Y sí sucede, ¿eh? Sí sucede sí, claro. En cada uno de los espacios. Siento que la gente que vive ahí en Doctor Lucio, ¿no? Diga, pues vamos al área 51, sí. Es aquí. No hay que pagar taxi, no hay que sacar el automóvil y a ver dónde me estaciono, porque te vas caminando. Ahí de Lucio te vas caminando, cruzas por alguna de las calles hacia Clavijero. Y dices, y ahí está el teatro. Llegas y todavía venden ahí la botanita y así unos chuchulucos, dirían mis hijos, ¿no? Y algo, y el patio está muy padre para estar esperando la función y demás. Ahí está la crítica de teatro y todo, le pueden pedir ahí su opinión. Su opinión antes. Antes y todo, y un poco así, ¿no? Entonces eso es hasta el domingo. Hasta el domingo, 7 y 8 de julio. Ajá. Son ya las últimas fechas, haremos esta fecha y luego la siguiente fin de semana. Con funciones sábados a las 5 y el domingo es doble función, a la 1 y a las 5 de la tarde. A la 1 y a las 5. Uh-huh. Horarios muy familiares. El sábado a las 5 y el domingo 1 y 5, muy familiares. Teatro El Rincón de los Títeres, yo sé que mucha gente ya va y los conoce y demás, pero de pronto alguien que esté escuchando el programa y no ha ido al Rincón de los Títeres... Sí. Están ustedes ahí en Ávila Camacho y Benito Juárez. Y Benito Juárez. Junto al Monumento a la Madre, uh-huh, dentro del Parque Elisa Cervantes Godos. Ahí está el Rincón de los Títeres. Pueden hacer la visita familiar, pueden ir al parque, que es uno de los parques más emblemáticos de la ciudad. Sí. Y luego después al teatro, o al teatro y después al parque, y tener una tarde familiar y divertida. Claro, y quedan muy cerca, ya sea el Parque de los Tecajetes, uy, o el Bicentenario. Juárez. O el Bicentenario. Estamos justo en medio. Para completar, digamos, la tarde, ¿no? De fin de semana. Sí, y que todos los espacios que... Y fíjate, aquí no solo estamos hablando de nuestras producciones, sino también de los espacios que tenemos el telón muy cerca del Parque de los Berros, uh-huh, ¿no? Tenemos esta parte de que cada uno de estos tres espacios de los que estamos hoy acá, coincidimos en que son espacios de punto de reunión donde la gente se va a ver, ¿no? Ajá. Se reúne. Sí, sí, sí. Y eso es bueno, porque nos hace falta vernos más, ¿no? Sí, sí. Bueno, y ustedes andan ya pregonando el verano de los títeres. Sí. El sexto verano de los títeres. Es el sexto. Eso es para más adelante. Ustedes son muy adelantados. Sí, sí, sí. Pues hacemos tres festivales al año. Ajá. Hacemos el coloquio El Títere de las Artes Escénicas, que cumplió 6 años. Uh-huh. Este que va por también su sexta edición, y el Festival Internacional de Títeres, que va por su séptima, uh-huh, edición. Y el verano de títeres, lo que pretendemos es reunir a la cartelera o a las actividades artísticas de los titiriteros del estado de Veracruz en un solo programa. Es el verano de los títeres. Es el verano de los títeres, donde en esta ocasión participan 8 agrupaciones, okay, de las 14 agrupaciones que hay en el estado de Veracruz. Uh-huh. En esta ocasión somos 8 grupos. 8. Y esto es del 21 de julio... Al 29 de agosto. Al 29 de agosto. Son 2 meses de programación en verano. Uh-huh. La actividad artística en general en vacaciones disminuye un poco. No es como otros días, otros, uh-huh, meses, donde hay mucha actividad artística, sino que baja un poquito, ¿no? Uh-huh. Y para quien no sale de vacaciones y para quien visita Jalapa, contribuimos con una oferta, con una cartelera muy amplia de funciones miércoles, sábados y domingos, 23 funciones en total. Variadas además por variadas, la participación. Distintas de formas grupos de resolver el teatro de títeres, distintos temas, distintas estéticas. Es muy, el público va a poder ver de todo, ¿no? Como, uh-huh, como en botica. Uh-huh. Pues cuéntenos qué agrupaciones justo vienen. Abre febrero 10. Qué bueno, ha estado todo planeado. Aquí. Me encanta esta producción porque sí, sí, justo abre febrero 10, que encabeza Tania, Fernando Soto, Fernando y Tania Soto, Hernández. Tania. Y Ricardo Bacu sí, en esta puesta en escena que se llama Crónicas de Paso. Crónicas ¿quién mejor paso que Tania y Ricardo que puedan hablar? Es ahora que arranca el 21 de julio a las 5 de la tarde. Sí, a ver, 21 de julio. ¿Qué es eso de Crónicas de Paso? Bueno, Crónicas de Paso es la historia de 4 viajeros, es una obra inspirada en los viajes. Ajá. Magallanes, Colón, Marco Polo. Ah, es una bailarina, es un ver, pintor, bueno, sí. Sí, sí. Un músico y una actriz. Y una actriz. Bueno, sí, ese tipo de viajeros. Es un viaje y justamente, bueno, en la creación y en el proceso creativo de la obra también un viaje. Ajá. Y bueno, es una obra hecha con mucho cariño. El 21 de julio abrimos. A las 5 de la tarde. El es una obra que escribió Fernando Soto. Muy bien. Que estrenamos en el 2016 también. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Fue un proyecto que hicimos para como grupo artístico, en uh-huh, apoyo también que recibimos, y estoy en la dirección en ese momento. Es un globo terráqueo en escena. Ah, voy a hablar un poco de la obra. Sí, sí. Y el público ve un gigante globo... ¿Aerostático? Aerostático, pero eso. Con su canasta y los viajeros están dentro de esa canasta. Ajá. Contando sus historias y luego de repente bajan a tierra y hacen las representaciones abajo. Visualmente es una puesta en escena muy atractiva. Y es fantástico para la... Para los niños ver un para globo, la mente infantil. Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo no? Yo me acuerdo que yo pensaba en mi infancia, decía, bueno, si un globo se eleva, debería ver pasar la rotación de la Tierra debajo, ¿por qué no? Decía. Sí, sí, sí, darle la vuelta al mundo. Ajá, sí, como solo elevarte, ¿no? Y sí. Y lo que tiene este verano de títeres, lo que pretendemos que al final de las funciones se hace una charla con el público, los creadores bajan y platicamos un poquito con el público puede preguntar, opinar en vivo ahí de lo que pasó, los grupos hablan de su proceso creativo, cómo lo hicieron para la selección de lo que vemos en escena, la plástica, los colores, el texto, a qué se enfrentaron, cómo se sienten, etcétera, y el público puede interactuar con preguntas y los artistas con evasivas. Eso con encuestas. Eso ha sido una experiencia bien bonita. Son artistas, no políticos. Esa ha sido una experiencia bien bonita. Nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en algunos veranos. Ajá, y la verdad es que este asunto de al final poder hacer una charla con el público es muy enriquecedora. Yo siento que para ambos, para nosotros como grupo, ha sido muy lindo escuchar a los niños, a los papás de los niños, ¿no? Que es, ay, los niños hacen unos comentarios. Y unas preguntas, pero muy bastante chidas, interesantes, que nos dejan a nosotros como grupo también, incluso, pues sí. Tareas, exacto, ¿no? Y para mantener viva la obra. El 21, Crónicas de Paso. Así es, a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. El 22 está Verso Prosa, Dragón y Mariposa, una versión libre al cuento de Michael Ende, del Dragón y la Mariposa, que es un grupo de comediantes que arman un tinglado para contar el significado de nuestros nombres, qué significan nuestros nombres, ¿no? Y por qué no los pusieron. Hay dos funciones de esa obra. A la 1 y a las 5, todos los domingos habrá dos funciones, a la 1 y a las 5. A la 1 y a las 5, Verso, Prosa, Dragón y Mariposa. Exacto. Y luego de ahí nos vamos a Un ratón con sazón, también del grupo Merequetengue, que es una selección de tres cuentos de Saúl Snorklin, que es un chileno que escribe teatro para jugar. Ajá. Sus textos son para jugar. Bien. Y nosotros hicimos una representación de esos cuentos. Muy bien. A las 6 de la tarde. Y después la leyenda de Akamata, del grupo Títere Vivo. Que es una puesta en escena de una leyenda de una princesa japonesa. Muy buena la puesta en escena, es un cuento muy, muy lindo. Ajá. Que hace el grupo Títere Vivo junto con la Asociación de Japoneses en la ciudad de Jalapa, ¿no? Que promueven el idioma y se juntan para hacer actividades. Algunas expresiones de la cultura japonesa. La leyenda de Akamata. El 28. El 28. Sábado. Y luego de ahí el Retablo Vagabundo, Teatro de Títeres de Guante a Cachiporra, con textos de Javier Villalfañe, titiritero trasumante. Que yo creo que todos los titiriteros tenemos que hacer una obra de Javier Villalfañe de Guante de Cachiporra. Divertidísimo. Con un teatrino, un retablo tradicional. Y luego, bueno, la cartelera es muy amplia, Historias de Bichos, que es del grupo, Las Cajas de Lisa, del grupo. Pues hacemos una pausa y regresamos con más de la programación. Yo les cuento a nuestro radio auditorio en temas a propósito de la crisis con respecto a la cultura y en particular el teatro, pues algo de lo que algunas gentes ya están al tanto, el desmantelamiento del Teatro Carpa, la Libertad en este momento. Convocan el maestro Oseransky y todos sus allegados a solidarizarse con ellos, buscan la posibilidad de tener un nuevo emplazamiento. Y bueno, el maestro Oseransky tendrá una entrevista este viernes en un programa que se está emitiendo a través de Facebook Live todos los días, de lunes a viernes a la 1:30 a la 1:30 de la tarde, por una hora, en la plataforma de Grupo Noreste. Es un portal de noticias que, bueno, pues hay que aprovechar sus 137,000 seguidores para darle visibilidad al arte y la cultura. También contamos con la simpatía de quienes están al cargo de la producción, Dominic Domínguez Buiz, allí, y en la conducción del programa, Antonio Flores Vargas. Entonces, el maestro Oseransky va a estar allá. Los invito para que busquen el portal de noticias de Grupo Noreste en internet. Ellos están transmitiendo desde el 18 de junio. Como es natural, es un programa de noticias, está abierto a todos los temas, y por las fechas en que inició, pues mucha de su atención estuvo dedicada a las elecciones, sobre las transmisiones ahí y todo. Pero una vez que ha pasado este fenómeno político, se abre a muchos otros más temas esta programación. Y el viernes, en el programa Lo que hay, en palabras claras, del periodista José Antonio Flores Vargas, estará el maestro Abrano Ceransky para comentar un poco de lo que está sucediendo con el Teatro Carpa La Libertad. Yo los invito a escuchar. Identifiquemos. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Y bien, continuamos. Bueno, solo agregar que el programa, Lo que hay en palabras claras, sucede más bien como un programa de televisión, ya que el Facebook Live permite esa magia y esa facilidad de estar transmitiendo en vivo, en video y en audio. Entonces sucede como si fuese un programa de televisión y no exactamente un programa de radio. Y bueno, pues aquí tenemos todavía mucha programación. Sí, no quiero abrumar mucho, pero... después historias de bichos del grupo Merequetengue, las cajas de Lisa, el grupo Imaginería, uh-huh. Es un grupo que también muy activo de titiriteros, que por cierto van a tener ahí su jornadas de las artes en la Sala Tajín. En la Sala Tajín inicia mañana. Empieza mañana. Mañana es un ballet maratón, folclórico. Maratón cultural, ¿no? Sí, maratón cultural, mañana inicia con un ballet folclórico. Que le están dando mucha vida a la Sala Tajín ellos con esa actividad. Entonces, ajá, sí, eso es bueno. El jueves ahí stand-up, va a estar allí Lina Polanco. Lina. Que yo no sé si será familia del abogado coatepecano Emilio Polanco, que en paz descanse, que le encantaba el tango, no sabía tocar guitarra, pero él le apachurraba las cuerdas, y se soltaba unos tangos en las bohemias de antaño, que para qué les cuento. Entonces estará Imaginería también, okay. y luego ya nos seguimos en agosto con el Gran Circo de los Títeres, uh-huh. El grupo Merequetengue, Colorado Colorín, con el grupo Laboratorio de Arte Títeril Escénica, que cumple 100 representaciones, la puesta en escena. Miren. Y el Circo del Funambulista de... De Triciclo de Metal, de Sol Gutiérrez. Exacto, de Sol Gutiérrez, que uh-huh. Es una alucine ahí de pantomima de manos. Ajá. Que vale mucho la pena que el público lo vea. Después Pirata al Agua, del grupo Merequetengue, que es un estreno del grupo. Sí. Uh-huh. Sobre la historia del pirata Lorencillo. ¿Quién será ese pirata? Anduvo ahí por Roca Partida dejando sus tesoros. Y después Trocitos de Papel, que es el teatro de papel del grupo Late. Y Otros Vuelos, del maestro Guillermo Acevedo, el grupo La Piragua. Uh-huh. Sí, es un espectáculo corregido, aumentado y perfeccionado por el maestro, que tiene otra variante. Quien ya vio esa obra puede ver las variantes. Tiene que ir a verla de nuevo. Para Un Laberinto, también del grupo Merequetengue, que presenta, dirige David. El mito del Minotauro. Del Minotauro. Una versión infantil. Sí. Sí, porque ese mito tiene sus entreveres. Sí. Es una versión para jóvenes. Ya. No exactamente para niños. Muy bien. Un poquito más grandecitos. Claro. Después, Chubos Puro Cuento, también del grupo Merequetengue. Uh-huh. Los Cuentos de Doña Eulalia, del grupo de recién formación que se llama... Malacatonche. Que es un de grupo Coatepec, que vale la pena seguir por ahí, que es un grupo de Coatepec. Uh-huh. Malacatonche se llama. Después Proyecto Zombie. Y después una tarde de Kamishibai, de teatro de papel. Uh-huh. Donde participa Areli León, que es una narradora oral que hizo recientemente Abracemos las Montañas con cuentos. Areli León hizo un festival interesantísimo en las comunidades. Se llamó Abracemos las Montañas. Ella nos va a presentar una tarde de Kamishibai. Yo voy a hacer también representación de teatro de Kamishibai. Muy bien. Y ya se sumaron varios Kamishibacheros de la Ciudad de México y otros aquí de Jalapa. Y el que sea buen camichiviador. Buen camichiviador será. Y bueno, esa es la programación artística que corresponde del 21 de julio al 29 de agosto. Y como siempre decimos aquí en el programa, pues es mucha la información, los días, los horarios y fechas. Entonces, siempre las redes sociales son un acervo al que puede acudir nuestros radioescuchas y ahí buscar en detalle. Entonces, ¿cómo los buscamos? Todas las redes sociales como Rincón de los Títeres Teatroforo, directamente en el Rincón de los Títeres, ahí tenemos las impresiones de los programas, y ahí podrán bajar la programación también todas las redes sociales como Rincón de los Títeres Teatroforo. Rincón de los Títeres Teatroforo, búsquenlo así en cualquier red social, en Facebook si quieren en particular, y allí van a encontrar, pues si se ponen a ir para atrás, pues fotos de todas las actividades que han tenido, pero en especial hacia futuro esta programación. Y una función, una función especial que no está dentro de la programación del Verano Títeres, que es una función de 150 representaciones de Colón Agarra Viaje a Toda Costa, una obra también del grupo, en el Teatro JJ Herrera, y con esto cerramos el año de festejatilizaciones del grupo Merequetengue por 18 años. Porque Merequetengue empezó en el Teatro JJ Herrera en el año 2000. Muy bien. Ahí empezamos a dar funciones en las jornadas de teatro para niños. Ajá. Entonces, para nosotros regresar al teatro ahora remodelado, nos da mucho gusto. Le tenemos mucho amor a ese teatro porque fue el que nos vio ahí surgir. Uh-huh. Y hoy regresar con una obra y celebrar 150 representaciones. Lo haremos el 28 de julio a las 7. 28 de julio. Teatro JJ Herrera. Cordialmente invitados. Por esa mayoría de edad. Sí, ya cumplimos 18 años. Somos rebeldes. Este año votamos, por cierto. Sí. Lo vamos a poner así. Claro. Con lo cual, además ya, de recordar, ya alcanzamos el timbre. Con lo cual, aprovechamos recordarles que mañana es... Mañana, jueves 5, a las 8 de la noche en la Sala Chica del Teatro del Estado, Zoológica. Zoológica. 100% recomendable. Vayan a verla. Yo he dicho que es una obra para Tania. O sea... Que se ve bellísima, además, y es una obra que representa toda una figura, como todo lo que ha construido Tania como creadora, ¿no? Ahí la van a poner. A las 8 de la noche. Pero aún tenemos un momento, unos minutos, para que nos cuenten la historia de esa selfie. ¿Cuál selfie? Pues una que tienen ya con Cuitláhuac. Ah, nosotros. Ajá, sí. ¿Verdad? Estuvimos en una reunión en el Teatro de la Ciudad. En el teatro. Iba pasando por fuera. Ya. Y nos acercamos a él a saludarlo. Muy bien. Felicitarlo. Sí, sí. Y a pedirle que no descuide las casas de cultura. Se lo dijimos personalmente. Ajá. A mí, de verdad, que nos anduvimos por toda esa zona del sur. Uh-huh. No nos la pasamos muy bien. Tuvimos una situación de intimidación en la zona. ¿En la zona? Sí. El grupo... Bueno, fue una situación ahí complicada. ¿No? Y se lo comentamos a él. Le dijimos que nosotros hacemos teatro también para niños, ¿no? Sí. Nos preocupa mucho el tema de las zonas que están violentadas por la violencia y el narcotráfico en el estado. Y le pedimos que pusiera atención en el Instituto de Cultura, en la nueva ley de cultura aprobada en abril del año pasado, y hacer una ley de cultura en el estado, que no la tiene, y que cuide mucho las casas de cultura. Se lo pudimos decir, quién sabe si lo volvamos a ver otra vez, pero de banquetazo le dijimos: señor, aguas con las casas de cultura, hay que cuidarlas, ¿no? Entonces esa es la historia De esa selfie y de un personaje que nos lo encontramos en la calle. Y así lo abordaron. Y así lo abordamos y así lo recibió, ¿no? Entonces esperemos que sea tomado en cuenta de la manera más respetuosa, ¿no? Claro. Pero pues también ahí la iniciativa de ellos, pues de no solo verlo pasar, de expresar su interés, no solo por su propio espacio, sino de echarle un montón. Sí, ¿no? No es un trabajo de él. Mostrar esa habilidad de gestión que ustedes siempre han tenido. Sí. Sí, entonces yo de pronto, pues sí vi la selfie y ahora que están aquí me acordé, dije, pues que nos cuenten la historia de esa selfie allí. Y nos dio gusto que escuchara, ¿no? Así se tomó el tiempo. Y ojalá así se tome el tiempo los próximos 6 años. Bueno. De que pueda escuchar a las personas y a los proyectos, ¿no? Y luego que vaya una carta ahí con más firmas y que otra gente más también esté llamando la atención sobre estas circunstancias de la sociedad en general y en este caso. También hemos sido como malos exigiendo y velando las que sucedan los que se ejerzan bien los presupuestos. Que participando. Creo que también tenemos que ser una comunidad más activa en ese sentido. Y bueno, pues pues por algo se empieza, ¿no? Por lo menos por insistir. Claro, sí. Y que sepan que es importante. Es importante la seguridad del Estado, es importante la salud, obviamente. Claro, sí. Pero el arte también es salud y da salud. Hablar de ese otro aspecto que es el económico detrás de la cultura, como Alejandra lo dijo al aire y en algún momento surgía la conversación durante la identificación, ¿no? De cómo eventos que se desarrollan en Veracruz son gracias a un presupuesto que destina a la federación y que ese es presupuesto que se queda en el estado de Veracruz como una derrama económica, que no se vea solo como la actitud frívola del artista de verse iluminado y con lentejuelas, no, ni mucho menos. O de entretenimiento, no, aunque el entretenimiento per se es valioso. Claro, ¿no? Sí, el ocio en el... Ajá, sí, es valioso, es importante. Sí. Pero además, en el caso de la comunidad independiente teatral jalapeña y veracruzana, propone opciones de entretenimiento, pero que llevan a la reflexión, al conocimiento, a la integración de la sociedad. Sí. Sí, ahora traen mucho, los políticos adoptaron muy fácilmente esta cosa de la reconstrucción del tejido social. Pero no lo entienden muy bien. El otro día justo al que estaba de candidato de diputado, bueno, no importa, pero decía del tejido social como los valores familiares. Y yo decía, es que eso no me pone muy nerviosa, ¿no? Sí. Que hablen de valores familiares y que lo comparen con tejido social, eso no es, ¿no? Entonces, y la cultura y las artes específicamente aportan muchísimo a la reconstrucción del tejido social. Porque claro que con tu familia y tus amigos es buena onda. El problema es que seas buena onda con el otro, ¿no? Con el que no conozco, que es distinto a ti. Y eso es lo que en general las artes procuramos. Claro. Generar espacios de convivencia, de empatía, donde que no se trata de esta cosa de la sensibilización o la concientización para nada, sino como la empatía. De reconocimiento del otro, ¿no? De reconocer al otro. Exactamente, en ese reconocer al otro. Ojalá y se abra el diálogo y así como aquí decimos los políticos, también aunque nos digan los artistas, pero que se abra el diálogo. Claro. Sí, ¿no? Que nos reconozcamos también unos y otros. ¿Qué creen? Siempre se nos termina el tiempo. Oye, ¿me da tiempo de hacer un anuncio a mí también rapidísimo? Claro. También tenemos temporada de Hermanas en Área 51. Pero claro, qué bueno que te acordaste. Vamos a estar de 5 al 15 de julio. ¿Están en la escena? Están en la escena Karina Guía y Daniela Bello, con dirección de Patricia Estrada. Hermanas se llama, de jueves a domingo, estamos ahí. Una cuestión de drama tensa. Es como un thriller de venganza. Ajá. ¿Qué pasa cuando una mujer que es educada como princesa se queda sin palacio? Vayan a verla. Área 51. Se nos termina el tiempo. Yo les agradezco mucho que se dieron un espacio en su agenda para estar con nosotros. Todos los miércoles aquí nos escuchamos en Escenaria, la radio que se puede ver. Todos los miércoles. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer...